Suena. Esto es la nueva fuerza de los diamantes de Santa Fe. Ya tus penas, campesina, la vaca ya la tiene.